12 de marzo en discoteca White House, Masanasa. Chicha Light. Chicha Light. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo que empieza a mejorar en España. Atención a los valores para este jueves 2 de marzo. Arrancamos con 8 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14. Se espera un jueves con cielo parcialmente nublado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $84.14. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.322 puntos. Tiene una caída del 0.28% en comparación con la jornada anterior. Buscamos también en el contexto de la economía un titular. Para hoy estamos pendientes en España de los nuevos datos del paro correspondiente al mes de febrero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los temas que hacen parte de la actualidad en España, lo que es noticia en este día. Destaca que el gobierno muestra su rechazo ante el cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos. Hay que decir que, concretamente, desde el gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha llamado directamente al presidente de la compañía, Rafael del Pino, para expresarle su rechazo por la decisión. Dice Calviño que es una decisión errónea. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con inmigración. La construcción pide agilizar los visados para emplear a 500,000 inmigrantes. Y al otro lado del Atlántico destacamos un rifirrafe entre los presidentes de Colombia y El Salvador, Gustavo Petro y Nayib Bukele. Mejor pasamos al verdadero partido que nos espera hoy en el marco de la Copa del Rey de España. Lógicamente ya estamos hablando de deportes. Real Madrid-Barcelona. ¿Cómo llegan los dos equipos a esta cita de semifinales del segundo torneo más importante del fútbol español? Lo estaremos desarrollando en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. En cualquier caso, recordemos que vienen de jugar Liga. En Liga, el Real Madrid empató y el Barcelona, que es líder, perdió. En competiciones internacionales, el Real Madrid ganó en Champions, mientras el Barcelona quedó eliminado de la Europa League. En todo caso, se trata de el primero de tres encuentros que nos esperan esta temporada. Real Madrid-Barcelona, el clásico de clásicos, por un cupo a la final de la Copa del Rey, donde ya tenemos a un equipo que ha dado el primer paso. Se trata del Osasuna, que ha vencido al Athletic de Bilbao en el partido de ida. Recordemos que se trata del partido de ida. Estamos en semifinales. Por la mínima diferencia venció entonces el Osasuna, el Athletic de Bilbao. Y ojito con el Osasuna, que se hace fuerte en el Sadar. Claro está, ahora le tocará ir a San Mamés. Pero lógicamente las miradas están puestas en ese tremendo duelo. Real Madrid-Barcelona, que miden fuerzas. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, ya en el apartado del saludo musical, destacamos una canción que nos trae el maestro Gilberto Santa Rosa, que ha iniciado una gira de conciertos por Europa. Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge nos presentan, atención, esta canción en el barco de esta gira. Y es que le está acompañando Yolandita Monge al Caballero de la Salsa. Ahí la tenemos ya sonando. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Si te cansaste de mí. Si te cansaste de mí. Es el título de la canción. Gilberto Santa Rosa, Yolandita Monge. Bienvenidos. Y gracias por seguir al Café Mañanero. Si te cansaste de mí, disimula un poco. Abre bien las ventanas y respira hondo. Libera esa gitana que te habita dentro. Desordena la cama, desempolva un bolero. Si te cansaste de mí, préndete otro incienso, date una ducha fría, guárdate un secreto y abandónate al vicio, que mejor te asiente, y déjales que te besen donde menos te duele. Pero por favor, no me dejes.

ha ofrecido entrevistas, por ejemplo, al diario El País. Les invitamos a seguir los diarios impresos. Es una forma de también apoyar la prensa, que sigue siendo el referente del diario Acontecer. Y lógicamente la cultura, la música, no es indiferente. Ahí vamos a encontrar exactamente en la edición de este miércoles. Encontramos una entrevista con Gilberto Santa Rosa. Está disponible en la edición digital y esa es la ventaja que hoy en día tiene la prensa, y es que si no alcanzamos a una noticia, podemos perfectamente recurrir a la edición digital, y allí está Gilberto Santa Rosa en una nueva gira por Europa. Estamos hablando de uno de los grandes referentes de la salsa contemporánea. Sirve esa entrevista, entre otras cosas, para poner al día a los amantes de la salsa y de la música latina acá en Europa sobre este hombre, Gilberto Santa Rosa. Que un día decidió cantar canciones románticas en el mundo de la salsa, cuando la salsa solamente era para bailar. Abordaba, es verdad, asuntos cotidianos, pero él quiso sumarle también el apartado romántico, y por eso se quedó como el caballero de la salsa. Tenemos la oportunidad entonces de verlo en gira por Europa. Es el Café Mañanero dando cuenta a esta hora del saludo musical, y es el momento de inmediatamente dar el paso a un segmento que nosotros llamamos el monólogo de actualidad. Pero antes también damos una mirada a lo que trae hoy este espacio con nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y también, como nos incorpora, Carlo Angulo. Es la actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Fiscalía revisa posibles negligencias en el rescate a los migrantes del naufragio en Calabria. La embarcación fue localizada por un avión de Frontex a 40 millas de la costa italiana a las 10 de la noche y 23 minutos del sábado y se hundió a las 5 de la mañana del domingo sin que las autoridades italianas enviasen una ayuda efectiva. Por eso se está investigando este naufragio. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Hoy viene con plato fuerte, un clásico, Real Madrid-Barcelona, que se enfrentan en el marco de la Copa del Rey, a la altura de las semifinales. Arrancamos con la Copa del Rey en sus semifinales y en su primera jornada, y en donde vimos anoche un señor partidazo entre los Osasuna y el Athletic de Bilbao. Un Osasuna que con gol de Abde se llevó la victoria 1-0. Y para hoy tenemos el gran clásico español en la otra semifinal de esta Copa del Rey, y nada menos que entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y esperamos ver un tremendo partidazo. Continuamos con la muerte de Jules Fontaine, el jugador de fútbol que tiene el récord en un mundial de 13 goles. Un récord que quizá se considera imbatible. Y continuamos con la posible ampliación de tiempo de juego en el fútbol, según lo que va a analizar la International Football Association Board este próximo sábado. Y continuamos con el torneo de Dubái, donde Novak Djokovic ha demostrado por qué es el número uno del mundo en este deporte. Y ya se tienen los ciclistas latinoamericanos que participarán en la Strade Bianchi en Italia este próximo sábado. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. A continuación, Carlos Angulo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes. Al igual que cada 2 de marzo, el día de hoy recordamos es el Día de la Independencia de Marruecos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el aclamado actor británico Daniel Craig, el último actor en encarnar al inolvidable James Bond en la gran pantalla, está celebrando 55 años de edad. Al igual que la reconocida cantante Becky G, nació un día como hoy hace ya 26 años. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora Nicky Cuervo nos adelanta las noticias de espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Precuela de Stranger Things sobre origen del Vecna revela el primer adelanto. Vice, el sencillo que marca un nuevo capítulo en la carrera de Blessed. Travis Barker ya salió de cirugía. Ed Sheeran anuncia nuevo disco para mayo, centrado en sus miedos y ansiedades. Y en las efemérides musicales del día nacen Becky G, Jon Bon Jovi, Chris Martin y Lou Reed. Fallece Dusty Springfield. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Bon Jovi, Becky G, bueno, mucha gente para hoy, celebrando cumpleaños, felicidades para todos los que nacieron un 2 de marzo. Ya viene el monólogo de actualidad en nuestro programa. Recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook como El Café Mañanero, igualmente en Instagram, TikTok y YouTube. Estamos por todos lados. Ah, y en Twitter. La invitación entonces es para que nos sigan también en las redes sociales y tenemos nuestra página web latinosfm.es. Y en el FM estamos en Valencia, igualmente en Castellón en el 107.9, además en Alicante en el 108.0, en Benidorm 96.7, en Elche 88.8. Gracias por seguirnos. Mañanero, disfrútalo. Tiempo para la buena música. Tenemos novedades. Gilberto Santa Rosa, bueno, lo escuchamos hace un momento. Hablábamos de un salsero contemporáneo. Y si hay que mencionar a otro en esa línea, ese es Víctor Manuel, que nos presenta el videoclip de su canción Devuélveme un Te Amo. Apenas te miré, yo superas lo que buscaba. Ya te imaginaba antes de que llegaras. Y estoy convencido que eres para mí. Atrapas mis sentidos con tan solo una mirada. Viendo tu sonrisa, muero de las ganas. Quiero estar contigo y hacerte feliz. Y ahora que precisamente tú estás frente a frente, y yo quiero decirte. Tú eres el milagro que yo al cielo le pedí. Solo quiero de vuelta. Que te amo, que con todo el alma traje para ti. Devuélveme un te amo. Y seré tuyo para siempre. Dame regalo de quererte. Yo prometo darte lo mejor de mí. Devuélveme.

Only One Comunicaciones. Internet. Fibra, 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Only One Comunicaciones. Todo en fibra y móvil, ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz. Calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a los hechos noticiosos más importantes. Y empezamos con la tragedia más reciente en materia de inmigración, la que se registró en Italia. En esta oportunidad, no para dar cuenta a cuánto asciende el número de fallecidos, que recordemos lo dejamos en 64, pero que hay todavía decenas de desaparecidos. En esta oportunidad, o en el capítulo de hoy, mejor dicho, queremos destacar que organizaciones no gubernamentales están denunciando que no pudieron atender a los migrantes naufragados en Calabria por las políticas de Giorgia Meloni. Esto es lamentable, triste, y marca un precedente que se tiene que corregir con urgencia, porque a este extremo no habíamos llegado en el marco de esta indiferencia que se viene viendo por parte de Europa frente a las personas migrantes. Por eso la Fiscalía está revisando posibles negligencias en el rescate a los migrantes naufragados. Recuerden, en Calabria, el pasado fin de semana. Resulta que la embarcación fue localizada por un avión de Frontex, que es esa entidad encargada de vigilar justamente todo lo que tiene que ver con entrada de personas migrantes a territorio europeo. A 40 millas exactamente de la costa italiana, y eso ocurrió el día sábado a las 10:30 de la noche aproximadamente. Sábado, 10:30 de la noche, y la embarcación se hundió a las 5 de la mañana del domingo, de manera que pasaron 7 horas al menos sin que nadie acudiera a auxiliarles. Y lo más lamentable de todo esto es que el gobierno italiano no permite que salgan las organizaciones no gubernamentales o entidades como Médicos Sin Fronteras hacer la tarea que han venido realizando y para lo que están especializados, ¿no? Rescatar personas, en auxiliar, en ayudar a personas cuando se encuentran en peligro. Por lo tanto, el reproche contundente al gobierno italiano por estas políticas que viene aplicando, que se traducen en pérdida de vidas. Enérgico rechazo de todo el mundo a lo que aquí ha pasado. Es inadmisible. Esto no puede considerarse bajo ningún concepto, control de fronteras, bajo ningún concepto protección de las mismas personas, porque el argumento que puso, recordemos, el pasado lunes, era que estas medidas que entraron en vigor ya precisamente esta semana era para proteger a los propios migrantes, evitar que no entraran a territorio europeo. Claro está, con su indiferencia, con sus políticas, sí, les protegen porque aquí no les van a auxiliar de ninguna manera. Y lo más triste, que se va a impedir que alguien lo haga. Tiene que reflexionar Europa, porque esto, bajo ningún concepto, se puede admitir en un continente que es pionero en derechos humanos. Los inmigrantes son la excepción en la protección de los derechos humanos. Es triste lo que está pasando en el mar Mediterráneo con el fenómeno migratorio. Los inmigrantes, repito, se han convertido en la excepción en la protección de los derechos humanos. Esperamos que la Fiscalía depure responsabilidades. La historia le juzgará. Pasamos también al apartado latinoamericano y encontramos un rifirrafe. Encontramos un rifirrafe en el apartado de la política latinoamericana entre dos populistas, Gustavo Petro de Colombia y Nayib Bukele. Otra vez Gustavo Petro metiendo las narices en un país ajeno. Recordemos ya el rifirrafe con el gobierno de Perú, ahora es con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Se han enfrascado en lo que tiene que ver con las cifras en materia de seguridad. Vamos a escuchar lo que decía concretamente Gustavo Petro sobre Bukele. Campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Eso es lo que encontramos hoy en el contexto latinoamericano, este enfrentamiento entre Gustavo Petro y Nayib Bukele. Bukele, a través de Twitter, porque ahí se destacan ambos, le ha invitado a comparar cifras. Sí, Nayib Bukele concretamente le respondió a Gustavo Petro. Dijo que desea que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios. La controversia, desde luego, está servida. Y todo esto tras Gustavo Petro, como ya lo escuchamos, cuestionar la construcción de una megacárcel que se inauguró hace apenas una semana y donde tiene encarcelados a miles de pandilleros. Si por algo se ha caracterizado el gobierno de Nayib Bukele, es por poner control a las maras, unas pandillas que tenían azotada a la población hondureña. Llegó Nayib Bukele y en tiempo récord ha controlado el índice de homicidios, igualmente de hurtos. En pocas palabras, ha llevado seguridad a El Salvador. Y es verdad que es un presidente con tintes populistas, porque pregona a los cuatro vientos todos estos resultados, pero goza de una popularidad en el país que roza el 90%, entre el 80 y el 90%. Claro está, los salvadoreños están contentos con la seguridad que estaban esperando desde hace décadas y estaban cansados de las maras. Así como en Colombia hemos estado cansados de las guerrillas y de la delincuencia en general, sin que nadie ponga control a esta situación. Gustavo Petro se ha dedicado desde que llegó al gobierno a liberar, acomodé a toda costa. Y ese parece ser su principal empeño, darle libertad a los criminales que están encarcelados y, por otra parte, negociar sin garantía alguna de que estas situaciones se repiten, es decir, la conformación de nuevos grupos armados. Está negociando sin ningún tipo de garantía, lo hemos venido analizando aquí en el Café Mañanero. De manera que en la comparativa de uno y otro es difícil en estos momentos decir quién es más populista. Porque lo son en sí. Ahora, la diferencia está en que uno ofrece resultados en materia de seguridad y el otro no. Colombia, desde que llegó Gustavo Petro al poder, por un lado, no ha podido frenar el alto índice de asesinatos de líderes sociales que tanto cuestionaba. Los hurtos, los robos en las calles, la inseguridad en el país cada día es más grande. Y a todo esto hay que sumarle que el presidente quiere poner en las calles a los criminales que están detenidos, a los ladrones que están detenidos, es decir, quiere nuevamente llevar a las calles a los ladrones. Ya no vamos a hablar de otros asuntos porque lógicamente el tiempo es corto. Hoy la noticia que nos llega, de Colombia es un durísimo cuestionamiento por parte de el fiscal general de la nación, que es el que de alguna forma ha venido frenando las intenciones de Gustavo Petro de liberar a los narcotraficantes, a los criminales, quiere vaciar las cárceles, ¿sí? Incluso pretende cambiar el nombre de algunos delitos con el fin de que en Colombia se diga de que ya no secuestran o que no se hacen, no se cometen determinados delitos. Esa es la forma. Por ejemplo, como quiera que Colombia tiene una sociedad donde desafortunadamente los valores han caído en picada, hay muchos padres que no cumplen con el deber de darle la asistencia alimentaria a sus hijos. Y entonces hay una ley en Colombia que si el padre no cumple, va a la cárcel. Pues eso se pretende eliminar. Las leyes están para cumplirlas. Y quien comete una falta o comete un delito, hablemos de delitos, sí, tiene que pagar. Porque si no se cumplen, entonces, ¿cuál es la garantía? No tiene sentido que se hagan normas para que luego no se cumplan. Pues Francisco Barbosa, que es el fiscal general de la nación, ha intentado de algún modo frenar esas intenciones de Gustavo Petro de liberar a los narcotraficantes. Y comenzó ayer una discusión en la Cámara Baja sobre ese proyecto de concederle libertad a los criminales en el marco de ese programa que intenta poner en marcha Gustavo Petro, que se llama Paz Total. Escuchemos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Se está utilizando una norma que nosotros respaldamos frente al beneficio de pequeños campesinos, pero están introduciendo dos disposiciones que están allí en el Código Penal, que a nuestro juicio deben ser retiradas porque es una suerte de mico sobre un posible o una posibilidad de que, si no le funciona el sometimiento, utilicen esta norma para hacer esa trampa al país. Trampa, está hablando el fiscal en el inicio, en el trámite de esa norma. Disfrazando además a los narcotraficantes con campesinos. ¿Cómo es posible que incorporen dos normas en donde además se beneficiarían los que incurran en esas normas y hablan del comercio de permanganato de potasio, de gasolina y de todas las acetona y de todas las sustancias además prohibidas para la producción de narcóticos? De acuerdo. El tema es lamentable, es triste. Está buscando por todos los medios Gustavo Petro de poner en dejar en libertad a los criminales. Y esto lo que haría es llevar a Colombia al caos total, porque imagínense, si ya el país está mal, teniendo a una parte de los criminales y de los narcotraficantes y la gente que siembra la inseguridad en las calles y en los campos del país. Ahora, ¿qué tal con todos en la calle? A eso llama paz total. Y no es otra cosa que impunidad total. No sé hacia dónde va Colombia con estas iniciativas exóticas que no cuentan con ninguna garantía. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quiero además destacar hoy que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, podría ser condenado a 31 años por corrupción, según la fiscalía de su país. A propósito, la presidenta de el Perú, Dina Boluarte, ha recibido el bastón de mando de las Fuerzas Armadas 3 meses después de asumir el cargo. Un tremendo contraste que se da aquí, ¿no? Recordemos, Dina Boluarte, la vicepresidenta de Pedro Castillo, que ha tomado el mando del país en cumplimiento de la Constitución. Mientras, lo que se anuncia para Pedro Castillo es que recibiría 31 años de cárcel por corrupción. Recordemos que actualmente está detenido por intentar dar un golpe de Estado. No sé si habría que sumarle entonces también lo del intento de golpe de Estado. ¿Cuántos años le podrían caer a Pedro Castillo? Y por otra parte, ya para finalizar el repaso de la actualidad política de América Latina, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, será el aspirante de su partido Primero Justicia a las primarias opositoras que se van a celebrar el 22 de octubre, en las que se elegirá al antichavista que se enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para 2024. No sé si hay garantías. Tal como están las cosas, va a ser difícil hablar de esas garantías de que la oposición acuda unida a esas elecciones presidenciales de 2024 para enfrentar a Nicolás Maduro. Y luego habría que ver si hay garantías para esas elecciones, ¿sí? Para ese candidato que va a enfrentar al chavismo, teniendo en cuenta el historial de corrupción, el historial de fraude electoral que ha venido desarrollando el gobierno chavista. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa. Ya regresamos. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. En materia de inmigración, Canarias recibió, atención, en los 2 primeros meses del año, a 1.865 migrantes llegados a sus costas en 42 pateras, 3.631 menos que en el mismo periodo de 2022, lo que supone una caída del 66,1% según el balance quincenal hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior. Por otra parte, Alemania pone freno a los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo. El ministro alemán de Transporte, Volker Wissing, se dispone a endurecer las normas de seguridad marítima. A propósito del país, hay que decir que ha congelado el presupuesto para los refugiados. Y de al otro lado del Atlántico, hoy el periódico La Reforma publica que México ha batido récord como destino y origen de la migración. Según las cifras publicadas de 2022, la Organización Internacional para las Migraciones apuesta por una estrategia migratoria que aborde las causas en los países emisores, facilite formas seguras de tránsito y fortalezca la buena gobernanza migratoria del gobierno. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Pero antes también, bueno, me dice que están